porque digas tu amor, porque digas tu amor, porque niegas tu luz, amor. Porque tú niegas tu libertad, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, alas de ángeles, amor, amor. Amor, amor, luz del alma, amor, amor. ¿Por qué te niegas reír? ¿Por qué te niegas reír? Con tu alma, amada mía, ¿por qué te niegas danzar? Y te olvidas de vivir, amor, amor. Amor, amor. Amor, alas de ángeles, amor, amor. Amor, amor, luz de mi alma, amor, amor, amor. ¿Por qué te niegas reír? ¿Por qué te niegas reír? Y te privas del amor. ¿Por qué te niegas cantar? ¿Por qué te niegas cantar? Y olvidas que la vida hay que vivir. Amor, tú que cantas alas de esperanza, amor, amor. Amor, tú que danzas canto de alma, amor, amor, amor. Eres tú, eres tú mi alma. Canto de brisa, alma de mis sueños, eres tú, amor. Amor, amor, amor. ¿Por qué te niegas ser feliz, amada mía? Rompe tus cadenas y vuela hacia la luz del universo. Vuela, amada mía. Jamás te niegues a ser feliz. Jamás.